Bueno, siendo las 9 y 22, este parece un bloque íntegro dedicado a la educación. Prácticamente, ¿no? Diferentes aristas de la educación. Hablamos recién con Miguel del Pla sobre el problema de los maestros en Santa Cruz. Y ahora vamos a hablar con Ana Belinco en su columna de educación, en este Ruta Hola, Alternativa. ¿Cómo andan, buen chicos, día. Buen día, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Ana? Bien, todo bien. Bueno, nosotros ya habíamos hablado un poco de la ley de educación sexual integral, ¿no? En una columna que hicimos hace un mes más o menos. Pero bueno, pasaron cosas en ese tiempo, después del debate por el aborto, porque a un mes de que se produjo el rechazo del aborto legal en el Senado, hace dos semanas más o menos, el miércoles 5 de septiembre, un plenario de comisiones del Congreso dictaminó para modificar la Ley de Educación Sexual Integral, ¿no? Sí. Que se había sancionado allá por el 2006. Uh-huh. Y tras este dictamen del Congreso, se vuelve a abrir otra vez la discusión sobre cómo conquistar una educación sexual sin injerencia de la iglesia, y qué educación sexual necesitamos en las escuelas, ¿no? Pues es imprescindible esta separación, ¿no? Entre la iglesia, el Estado, la iglesia dentro de las escuelas. Entonces, este debate se actualiza hoy más que nunca, ¿no? Uh-huh. Los diputados y las diputadas que integran las comisiones de educación y de familia, de mujer, de niñez y adolescencia, debatieron sobre diversos proyectos que proponían modificar la ley, ¿no? Nosotros, por ejemplo, desde el PTS presentamos un proyecto en ese sentido, pero hubo otros proyectos también que estuvieron ahí en danza, y tras el debate de estas comisiones se impuso un dictamen que se propuso por la presidencia del plenario, que no tardó en despertar el rechazo de los sectores más reaccionarios, ¿no? No se hicieron esperar. No solo se hicieron presentes en la reunión esta que se dio en el Congreso grupos vinculados a la jerarquía de la Iglesia Católica y Evangélica, sino que también después hubieron denuncias y acciones que buscan frenar, ¿no?, la implementación de la educación sexual en las escuelas, como por ejemplo lo que se propuso desde el Consejo Pastoral de Córdoba, bajo como la advertencia insólita, ¿no?, de este eslogan que metieron de "con mis hijos no te metas", sí, pretendiendo vulnerar los derechos que hoy determinan las leyes argentinas, porque los maestros no enseñamos cualquier cosa dentro de las aulas, ¿no? Estamos regimentados por currículas, y hoy hay una currícula vigente de la ley ESI con todas los cuestionamientos que uno le puede hacer, ¿no? Pero nosotros tenemos determinados los contenidos que enseñamos, bueno, pese a eso que yo les decía, de que tendría que ser más consulto, ¿no?, los contenidos que se enseñan adentro de las escuelas. Claro, y también que se consulte con los docentes, ¿no?, también para llevar adelante, claro, esto. Inclusive con estudiantes, porque a nivel secundario me imagino que hoy tendrían que tener también su opinión ser válida para presentar esto. Tal cual, que aparte se estuvo dando mucho el debate en relación al calor del debate del aborto dentro, más que nada, dentro de las escuelas secundarias, entre los estudiantes y mismo las familias, ¿no? También, porque toda la comunidad educativa tendría que ser partícipe en el armado de estos lineamientos. Bueno, no es lo que pasa hoy. Ana, y te hago una pregunta. Cuando en una escuela primaria no se aplica la ESI, ¿eso tiene que ver con la dirección de la escuela? No tiene que ver con la dirección de la escuela en sí. O sea, el gran problema que tenemos es que un poco sí y un poco no. Porque la realidad es que hay un artículo dentro de la ley original, dentro de la ley del 2006, que es el artículo 5, ¿no?, que hoy permite que cada establecimiento educativo adapte la educación sexual al ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. Eso, que es muy cortito, tiene una implicancia enorme. Claro. Porque cada dirección y cada establecimiento educativo puede desarrollar los contenidos de la ESI como más les guste. El tema es que nosotros, con la plata del Estado, también bancamos lo que es el sistema de educación privada, que es privada, pero que no. Sí, ¿no? Sí. Es una educación pública gerenciada por privados. Y esos privados, en gran parte, son confesionales, ¿no? Entonces, este artículo 5, que estaba en la ley del 2006, habilitaba a que la iglesia pudiera plantear, por ejemplo, estas cuestiones de la educación desde el amor, la educación sexual para la familia, ¿no? Para esta familia en forma heteronormativa, monogámica, ¿no? Que es la que plantea la Iglesia, que de valor universal no tiene nada, ¿no? Tiene que ver con creencias religiosas, que nosotros, como docentes, no podemos imponer esas percepciones, porque no son las percepciones de todas las familias que envían a sus hijos a la escuela pública, ¿no? Está el tema también de que de este tema del mito de lo laico de la escuela pública con la ley 1420, ¿no? Por allá, por el gobierno de Roca, que en realidad no la hacía tan laica a la educación pública, porque también ahí estuvieron influyendo y miembros de la Iglesia y dejaba esta puerta abierta al ideario, eso, a lo que pasó con el artículo 5 también de la ley del kirchnerismo. El tema es que es muy, muy necesario, porque yo qué sé, el 8A, nosotros vimos un movimiento de mujeres, como decían recién, que eran jóvenes, ¿no? Que venían movilizando de a miles, ¿no? Y la realidad es que se enfrentó ese movimiento de mujeres a un peso enorme de la jerarquía de la Iglesia sobre los partidos mayoritarios, al poder que tienen en el lobby parlamentario, ¿no? Miles de chicas jóvenes, jovencitas, descubrieron cómo una institución retrógrada como la Iglesia todavía maneja en el siglo XXI los hilos de la política para seguir impidiendo que las mujeres podamos decidir sobre nuestros cuerpos. Bueno, a esto, esto se traslada también a la educación. Claro. Sí, y a esto que nos imponen en la parte religiosa, ¿no? El que tenga ganas de seguirlo, vaya a un colegio que realmente sea religioso y que la educación pública sea laica. Sí, pero igual ahí también hay una trampa, porque los colegios religiosos, como les decía antes, en su gran mayoría están subvencionados con plata pública. Sí, ese es el problema, claro. Entonces, en ese sentido, no pueden hacer lo que quieren. Y no. Porque el currículo que los tendría que regimentar tendría que ser el mismo que rige para las escuelas públicas de gestión público, ¿no? Claro. Entonces ahí hay como una cosa, porque si queremos pensar que cada escuela religiosa pueda enseñar según su ideario, bueno, que sean escuelas por fuera del ámbito estatal. Sí, ¿no? Sí, que, claro. Que dejemos de bancar con presupuesto del Estado las escuelas religiosas, por ejemplo, o que dejemos de bancar con presupuesto del Estado los sueldos de los curas, los sueldos de los obispos, porque yo hay algo que quiero decir, que es que es muy necesario que se avance en esta separación de la Iglesia y el Estado, porque, el Estado tiene recursos que está utilizando en la Iglesia, no y no los está utilizando, por ejemplo, en producir materiales acordes a una educación sexual que sea con perspectiva de género laica y científica. Claro, porque nosotros en las escuelas no enseñamos mitos. Seguro, enseñamos como un texto literario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que educar desde cuestiones científicas. Y también, esto que yo les decía antes, porque nos vienen a imponer muchas veces de que tenemos que enseñar una sexualidad para el amor en la familia, ¿no? Y nosotros también le tenemos que decir a nuestros estudiantes de que pueden elegir no tener una familia. Por supuesto. Claro. Pueden elegir las chicas de las escuelas públicas no tener hijos, no ser madres, o pueden elegir sí serlo. Y sí, ¿no? Claro. Además, la sexualidad vinculada solamente con el amor, ¿no? Sí, con la reproducción, ¿no? Claro, es como una cosa, con la cuestión reproductiva. Claro. Ninguna de las dos cosas. No, y muy desvinculada de la cuestión del deseo, ¿no? Sí. Exactamente. De que no es cuantitativa la cosa, sino que tiene que ver con las cuestiones vinculares. O sea, nosotros a los nenes de primer grado no les enseñamos cómo reproducirse o no reproducirse. Les enseñamos cómo vincularse con su propio cuerpo, cómo vincularse con el cuerpo de los compañeros y de las compañeras para que sea un vínculo saludable, afectivo, ¿no? Además, estos grupos que se oponen, ¿no?, tan fervientemente contra la ESI, la aplicación y todo esto, justamente lo que no se dan cuenta es que una ley así previene a los chicos de posibles abusos, por ejemplo. Claro. Y en esos grupos tan radicalizados, ultra, no sé, católicos, evangélicos o como se llamen, justamente ocurren muchísimos de esos abusos. Claro, y que aparte, cuando se dio la discusión del aborto, una de las cosas que decían por las cuales no había que sacar el aborto en sí, sino que lo que había que hacer, ellos decían, era sí, tener una educación sexual. Exacto. Claro. Y el problema es que ahora, cuando estamos queriendo debatir qué educación sexual queremos, nos dicen que no. Sí. Claro, claro. Entonces, es como una ambivalencia, porque en realidad lo que está de fondo es que lo que quieren seguir haciendo es manteniendo la situación retrógrada que venimos arrastrando desde hace siglos, que es esto, esta cuestión de que de brindar la menor información posible, pero el problema es eso que decían recién, o sea, cómo se reproducen las situaciones de violencia. Seguro, sí. cómo se reproducen las enfermedades de transmisión sexual también, claro. Inclusive por falta de esa enseñanza. Otra cosa que hay que decir es que en las escuelas no tenemos gabinetes psicopedagógicos, claro, sí, suficientes para hacerle frente, por ejemplo, a casos de abuso sexual o de violencia en general, ¿no? Que encima cada vez son más crudos, porque la realidad es que la crisis no solo se pone en nombre de crisis, la crisis se siente en el cuerpo. O sea, la crisis atraviesa los cuerpos de los nenes y de las nenas de la escuela pública de forma material y de forma concreta. Claro. El tema es que, yo que sé, en las secundarias y mismo en la primaria, nosotros seguimos teniendo embarazos adolescentes a los que hacemos de frente. Sí. Seguimos teniendo madres, inclusive estudiantes que mueren en abortos clandestinos, y la educación sexual sigue siendo deficiente. El tema es ver cómo hacer para no contraponer a la familia con la escuela. Claro. No, porque nosotros no estamos diciendo que la familia no tiene que educar según sus idearios dentro del ámbito privado de la familia, porque yo a mi hija la educo. Seguro, desde sí, mi perspectiva, ¿no? También, pero lo que no se puede hacer es exigir a la escuela que la escuela eduque desde el sentido común. Seguro. La escuela eduque desde la cuestión religiosa, porque la escuela tiene que educar desde la cuestión científica. Sí, sí, sí. ¿No? O limitar a la escuela, ¿no? No solo exigirle algo, sino limitarla a que eduque, claro, como corresponde, claro. Claro, claro. Ana. Bueno, Ana, muchísimas gracias, como siempre. No, un placer. Un beso grande. Un beso grande. La seguimos en 15 días. Hasta luego. Chao. Chao. Y nos vamos a la tanda.